explorar. Una casa vamos a mirar. En el Cerro Granul hay un lugar, una casa antigua para visitar. Tiene techo rojo